Pocas veces un hombre ha sido tan desafortunado en el amor como Beethoven. Nunca se casó y las mujeres a las que amó jamás le correspondieron. Teresa Brunswick, la condesa Giulietta Guicciardi, Josephine Brunswick, prima de la primera, la pianista Mary Bigot, la condesa Mary Erdody, Teresa Malfatti, y por último, a quienes algunos investigadores consideran su amada inmortal, Antoine Brentano, una mujer casada, rotundamente, implacablemente, lo rechazaron.